maldita ignorancia pensar que serías igual que en mis sueños, dulce y sutil, que con tus te quiero. Había encontrado el amor.